Sección 11 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista de Anselmo Flates. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El juicio de Bobadilla. He aquí cómo fue juzgado y por qué tribunal el infame español don Francisco de Bobadilla, oficial de la Casa Real y comendador de una de las órdenes militares, el hombre pobre de nobleza, violento y ambicioso que ultrajó a Cristóbal Colón, enviándolo preso y encadenado a España. Don Nicolás de Obando había llegado a la Española, Haití, a reponer a Bobadilla en el mando. Colón, en su cuarto y último viaje, porque el principal de sus bajeles navegaba malísimamente y más bien servía de rémora al resto de la escuadra, se presentó en el puerto de Santo Domingo, a pesar de ser esto contrario a su plan primitivo, pues había pensado ir a Jamaica y de allí al continente a explorar sus costas y buscar el supuesto estrecho que le llevaría al otro mar, que era el que después descubrió Vasco Núñez de Balboa, y como era también contrario a las órdenes de los soberanos. Pero Obando le negó la entrada en el puerto, con lo cual le expuso inhumanamente a una tempestad. La flota que había traído Obando estaba a la sazón lista para zarpar con Bobadilla, con el ingrato Francisco Roldán, a quien Colón había sacado de la oscuridad, y con otros delincuentes de la conspiración de 1497 contra el almirante. Iríanse también los ociosos y libertinos de la isla. Los buques de Colón llegaron al puerto el 29 de junio de 1502, en momentos en que la escuadra de Obando estaba pronta para darse a la vela. Colón despachó a tierra a Pedro de Terreros, capitán de una de las carabelas, para que visitase a Obando y le explicase el motivo de su venida, que no era otra sino procurarse un bajel, y le pidiese permiso para recogerse con su escuadra en el puerto temiendo una próxima tormenta. Obando se negó a esta petición. A Colón se le excluía de la isla que él mismo había descubierto. Colón, oyendo la poca lisonjera respuesta de Obando y viendo que éste se lo negaba todo, trató nada más que de evitar el peligro de la flota que se iba a hacer a la vela. Terreros volvió a tierra a suplicar al gobernador que no permitiese la salida de los buques, asegurándole de parte del almirante que había señales indudables de una terrible tempestad. Obando tampoco hizo caso de este otro mensaje, porque a ojos menos experimentados que los de Colón, el tiempo parecía sereno y tranquilo. Los pilotos de la escuadra en que Bobadilla, Roldán y demás iban a partir persuadieron a Obando de que no los detuviese y con los marineros se burlaron de las predicciones del almirante, ridiculizándole como falso profeta. Era que empezaba el juicio de Bobadilla ante el Tribunal de la Naturaleza. Colón, indignado, se retiró y, manteniendo su débil escuadra cerca de la costa, buscó anclaje. Entretanto, la flota de Bobadilla salió confiadamente de Santo Domingo. Al segundo día se cumplió la predicción del almirante. La flota había llegado apenas al extremo oriental de la isla cuando la tempestad la destruyó y el bajel en que iban Bobadilla, Roldán y muchos de los más enconados enemigos de Colón, aunque era el mejor, fue el primero que pereció con toda su gente, sumergiéndose también una célebre masa de oro virgen que pesaba 3.600 castellanos que Bobadilla le llevaba de regalo al rey y la mayor parte del acumulado tesoro que habían producido las iniquidades de los conquistadores. Otros buques más se perdieron y algunos volvieron muy averiados al puerto. Solo se salvó y continuó el viaje a España el más débil de todos, el que llevaba a bordo 4.000 piezas de oro de la propiedad del almirante. Pereció también Guarionex, el desventurado cacique de la Vega, que iba prisionero y encadenado a España, pues como sucede casi siempre, el mal hirió a la vez al culpable y al inocente. Bobadilla estaba juzgado, tremendo juicio en que la naturaleza fue tribunal y ejecutor al mismo tiempo. Fin de sección 11.